forma de andar. Prueba con palabras rebuscadas y así la conquistarás. Ardemos marrón por una ley de tierras. Ardemos rojo contra la sangre derramada por la represión. Ardemos violeta en contra de la violencia de género. Ardemos naranja por les pibes, la pelota y la cancha. Ardemos información y también ardemos urbanización. Ardemos palabras de lucha, ardemos música. Ardemos por igualdad, ardemos para que todos vivamos en condiciones de dignidad. Arde Robles. En nuestro primer programa de Arde Robles por FM Resistencia 103.9. Bueno, primero estamos muy contentos de estar acá. Agradecemos al Centro Cultural Barrial Resistencia porque nos brindan este espacio, a Mijael, a Inés, a Verónica. Y nada, estamos con nuestros co-conductores. Soy Tatiana Miculán, estamos con nuestros co-conductores Sebastián Lavandera y Franco Massa, la productora Sofía Torres y nuestra operadora Carolina. Bueno, para contar un poco Arde Robles, va a ser un programa que vamos a intentar traer las problemáticas del barrio Los Robles, que es donde estamos transmitiendo. Vamos a charlar un poco sobre la ley de hábitat, vamos a charlar de género, vamos a charlar de gatillo fácil, de la represión, de la forma de actuar de las policías y de los aparatos estatales contra los sectores más vulnerados. Y bueno, ahora en un ratito vamos a estar empezando. Bueno, hoy vamos a estar charlando sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre la desaparición forzada. También vamos a estar hablando un poco sobre los mapuches. Franco nos va a contar el contexto, la cosmovisión de los mapuches, quiénes son los mapuches, sobre la marcha de Gatillo Fácil que se realizó este lunes, y un poco sobre el rap como herramienta de música, como herramienta de lucha, y bueno, todo eso en un ratito. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tati? Muy contento de estar. ¿De este primer programa? Sí. Bueno, hoy nos vas a contar sobre los mapuches. ¿Quiénes son los mapuches? Sí, bueno, para empezar, como hacer una introducción y recorrer un poco, hacer un poco el recorrido de la historia de los mapuches, porque, bueno, se está hablando mucho de eso a partir del caso Maldonado. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa mapuche? Para aclarar, sí. El tema que estábamos escuchando al principio se llama Mapudungun Finge, que, bueno... Habla justamente del idioma. Sí, está en el idioma Mapudungun. ¿Y qué significa mapuche? Es una reivindicación. Mapuche. Bueno, mapuche en el idioma de ellos significa hombre de la tierra. Básicamente los mapuches, antes de la llegada de los españoles, ocupaban un amplio territorio en la cordillera de los Andes, en lo que ahora es Chile y Argentina. Eran un pueblo sedentario que básicamente vivían de la agricultura y la pesca. Estaban muy avanzados en estas áreas. Bueno, obviamente después, con la campaña del desierto a mediados del siglo XIX, con la independencia, los gobiernos argentinos... campaña del desierto, vale aclarar que en realidad no era desierto porque ellos estaban así. Ni era campaña, era más un genocidio. Sí, es un genocidio, sí. Bueno, y como todos sabemos lo que fue esa campaña, se exterminaron a estos pueblos que vivían ahí para justamente formar lo que es Argentina. Y sobrevivientes de esta masacre fueron explotados. La historia que conocemos todos, que lo que sucedió, y bueno. Sí, ellos estaban por las zonas de Chubut, La Pampa, por esta campaña, por este genocidio que realizó el Estado Militar Argentino, se tuvieron que trasladar un poco más sobre la zona de la cordillera. Claro, y son ahora sus nietos y sus bisnietos los que están reclamando, los que están con este conflicto por las tierras, que es justamente lo que queríamos hablar ahora. El reclamo mapuche es muy complejo porque hay divisiones dentro de ellos mismos, digamos. No todos piden lo mismo, no todos hacen los mismos reclamos, y es muy complejo básicamente porque va en contra del orden establecido y de lo que es la organización del Estado argentino, digamos. Lo que quieren ellos es vivir bajo sus propias reglas y sus propios costumbres, y que se les respete eso, digamos. Sí, su cosmovisión. Yo quería aclarar que que los mapuches no son ni argentinos ni chilenos. Los mapuches son mapuches y estaban ahí antes de que se conformaran. Esa es una confusión. Bueno, a partir de lo que dijo Jorge Lanata se generó mucha confusión. Recordemos, en el programa de Mirta Lerán dijo que los mapuches eran chilenos. Y bueno, ahí surgió la discusión. Ellos, obviamente, aclarando que no pertenecen a ninguno de los dos países, sino que son mapuches, tienen otra identidad. Y también es interesante ver cómo el Estado históricamente, el Estado argentino y también el chileno, construyeron un enemigo. Necesitaron construir un enemigo que se vio ahora en los medios de comunicación, que es el RAM, básicamente para justificar la represión constante, para aislarlos, para que la gente les tenga miedo y piensen que son algo a atacar y no, en vez de respetar y de dejarlos avanzar en sus derechos, digamos. Sí, el otro día, como para entender, para saber un poco más de la cosmovisión, de la forma de ver la vida que tienen los mapuches, estaba investigando y vi que los nombres, que los nombres se los ponen los padres a los hijos, pero en realidad siempre es asociado a una parte del cuerpo o a un número, y siempre se asocia eso, obviamente en su idioma, con un elemento de la naturaleza. Claro. Y el nombre a los hijos le llega a los padres a través de un sueño que le representa el elemento de la naturaleza, y a partir de ahí también va a ser la función que van a tener ellos en la vida. Por ejemplo, si se les representa la tierra, si se les representa una cascada. Claro, por eso es tan importante, por esto que decís, es tan importante que se respete, digamos, su forma de vivir, porque muchas veces no pueden llevar a cabo estas costumbres porque están limitados justamente por por lo que es el Estado argentino, por las costumbres, digamos, todo lo que conlleva vivir en un Estado, digamos, diferente. Sí, totalmente. Sí, toda la imposición que ha hecho desde el colonialismo, ¿no? La historia de la colonización, cómo se impuso esas cosas y cómo se les niega su propia cultura, ¿no? Vi mucha gente indignada por el programa de La Nata el domingo, que lo entrevistó a Facundo Jones Wallace, que es uno de los referentes de la comunidad ahí de Cuyamén, en Chubut, y bueno, que está preso en Esquel actualmente, y nada, cómo se burlaba de cierta forma Jorge La Nata, ¿no? Diciendo que lo de pueblos originarios en realidad es algo... un invento de cierta clase media culposa, decía, cuando en realidad es algo que está establecido en la Constitución, ¿no? Está marcado por Constitución los pueblos preexistentes, o sea, los pueblos que, las civilizaciones que ya existían antes de la llegada de Colón y antes de que esté Benetton, Lewis y todo, claro, lo que les han robado las tierras a los mapuches, a los pueblos originarios, en todos lados, ¿no? Porque no solo los mapuches, sino todas las comunidades originarias que han sido despojadas de sus territorios. Sí, tal cual, Seba. Sí, otro ejemplo más de lo que hacen los medios, que es totalmente estigmatizarlos sin conocer su cosmovisión, su forma de vida. Sí, es interesante lo que decía Seba de Lewis y de Benetton, que bueno, para el que no sabe, Benetton es un italiano, una de las personas más millonarias del mundo, que en 1991 compró 900.000 hectáreas. Y Lewis es el entre otras cosas, el dueño del Tottenham, es inglés, vive en las Bahamas porque dicen que es un lugar donde puede pagar impuestos bajos, digamos, y allí compró lo que es el lago escondido y lo acercó, bueno, y impidió el paso, y bueno, obviamente generando muchos conflictos con las personas que viven allí. Sí, ahí yo tengo amigos que vivían allá en la zona de Río Negro de Chubut, y es terrible el poder que tiene. Bueno, Benito ni hablar, pero Lewis, amigo de nuestro presidente Macri, como prácticamente tiene un estado dentro de lo que es el estado argentino, ¿no? Que se habla ahí en esta discusión a ver si los mapuches están en contra del estado, a favor del estado, si quieren tener su propio estado, qué es lo que quieren. Y bueno, Lewis, un empresario inglés que tiene efectivamente un estado dentro del estado argentino, si se ve lo que es su estancia, tiene su propio aeropuerto, tiene su propio lago, es un lugar, un estado dentro del estado argentino, ¿no? Y se pretende estigmatizar a los mapuches y generar confusión a ver de que si están en contra del estado argentino o están a favor o qué es lo que quieren, como que no desentenderse de las causas reales de lo por los cuales están luchando, ¿no? Es interesante porque plantearlo esto, porque uno escucha que se dice de los mapuches que son extranjeros y se los critica por ese lado, que las tierras no son de ellos, como si Benetton o Lewis fueran de acá, digamos, son ni siquiera son del continente. O sea, no, ahí uno se pone a pensar cuál es el criterio, la vara con la que se mide. Bueno, también tiene que ver con la lógica del mundo empresarial y todo ese tema, ¿no? Sí, tal cual. Sí, viene de años cuando se regalaron gran parte de las tierras a los ingleses, se las dieron, se las entregaron así en las manos, para que ellos pongan ahí sus industrias, sí. y sin cobrar nada y claro, ganen de nuestras propias riquezas. Claro que ya no solo en el mundo de los negocios, sino también en el sentido común se instaló que está bien que venga alguien, un magnate de Norteamérica o de Europa y compre algo porque es legal, pero está mal que un mapuche reclame un pequeño territorio para poder desarrollarse dignamente y vivir como quiere, digamos. Es algo que también no solo tiene que ver con la lógica del capitalismo y del mundo de los negocios, sino también que la gente tiene, digamos, preconceptos o avala cosas que desde otro punto de vista no avala, digamos, y que muchas veces no se da cuenta que es lo mismo, digamos. Sí, tal cual. Encima, cada vez tienen menos territorio, las industrias y las empresas cada vez se expanden más. Estaba escuchando que en San Martín de los Andes los mapuches están apretados porque el Cerro Chapelco, conocido, sí, por el esquí, cada vez se extiende más y más abajo, y a la vez el pueblo cada vez va más arriba. Entonces, sí, ellos cada vez tienen menos porciones de tierra. Sí, es justamente, bueno, ahí el Estado es el que tiene que intervenir y, digamos, no funcionar como un brazo de los empresarios, sino más bien como una como un garante de los trabajadores y los habitantes de ahí, como para protegerlos, y no funcionando así como bien decía, como un empresario más, digamos. Sí, como de Carlos Marx decía como se dice, el Estado supuestamente tiene que defender los intereses comunes, pero que en realidad solo lo que hace es administrar los negocios de la clase burguesa. Claro, bueno, nunca más claro que en estos casos en los cuales el Estado directamente garantiza y facilita, incluso justificándolos, como se ha visto en muchas entrevistas, Mauricio Macri justificando a Lewis, intentando limpiar su imagen, digamos, cuando... ¿Qué necesidad hay de que un presidente salga a hablarle a los habitantes de su país defendiendo a un tipo que viene a comprar? Sí, tal cual. Sí, porque fue también el que les dio un paseo cuando vino también Obama, fueron allá a la estancia de Lewis. Claro, ahí se ve el tipo de relación que tiene. Sí, bueno, esto yo creo que es importante más que nada para seguir reclamando, y porque todos tenemos este derecho de acceder a la tierra, y no puede ser que la tierra, que es de todo, quede mucha tierra en pocas manos. Exactamente. Gracias. Como Galván No vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiño le pan, petumule y weishan. Comptañi puchel, el fulmón no hay malán. Dañi shao tripa y nahuel, dañi ñuque milla nahuel, fey mune buen nien. Luanco y Millanao, no nos han dominado. Mapuche está en Shin, Huecha tu Gain, Tain Kimumeo, hemos recuperado. Quiñe Guain, Puche, Huecha Pajín. Luanco y Millanao, no nos han dominado. Estamos escuchando Huitrapain de Portavoz y Luanco. Hemos recuperado. Quiñe Guain, Puche, Huecha Pajín. Quiñe Guain, Puche, Huecha Pajín. Quiñe Guain, Puche, Huecha Pajín. Quiñe Guain, Puche, Huecha Pajín. Arde Robles. Ardemos información por FM 103.9. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Santiago Maldonado sigue desaparecido. ¿Quién es Santiago Maldonado? Bueno, Santiago Maldonado estaba en el Love, está en el Love, que es la comunidad de Cuyamén. Cuando la gendarmería entró, llegó a reprimirlos con balas de gomas. Hoy está Sebastián para contarnos esto. Sí, bueno, Santiago Maldonado, un caso que está hablando todo el país, ¿no? Si uno abre las redes sociales, entra al Facebook y todo el mundo va a ver dónde está Santiago Maldonado. Es un reflejo que está hablando todo el país, y no solo el país, sino que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por suerte, ¿no? Y a la ONU, que le viene exigiendo al gobierno de Mauricio Macri que agilice la búsqueda. Y bueno, la hipótesis más principal, o la hipótesis más fuerte, es que lo detuvo la gendarmería y lo ha hecho desaparecer, ¿no? Sí, o por lo menos esos son los testimonios más fuertes. No es la hipótesis principal que está sosteniendo el gobierno. El gobierno ha venido toda esta semana negando esa hipótesis. Sí, muchas hipótesis pusieron. Sí, bueno, sí. Hace poco salió el video en que se lo ve a Maldonado el 1 de agosto cortando la ruta y, bueno, desmintiendo un montón de las cosas que se han dicho, entre otras que lo habían apuñalado en junio, después que que se había fugado Chile antes, que había desaparecido mucho tiempo antes. Sí, ¿no? El gobierno y sobre todo un cerco mediático. Veíamos la entrevista de Jorge Lanata, pero no solo Jorge Lanata, sino los grandes medios de comunicación, los medios masivos, vienen haciendo un cerco mediático, amparando al gobierno, ¿no? Cubriéndolo de qué es lo que pasó efectivamente con Santiago Maldonado. Entre ellos han levantado distintas hipótesis. Una, que a Santiago Maldonado lo mataron los mismos mapuches, ¿no? Una hipótesis totalmente absurda que no se sostiene ni en lo más mínimo. Sí, porque obviamente lo que buscan siempre es estigmatizar. Entonces, qué mejor que buscarle una hipótesis que sea, bueno, lo mató otro mapuche, lo solucionamos así. Bueno, y después también desviando la atención, en vez de hablar de la desaparición de Santiago, tratando de tildar de violentos a los mapuches o hablar de otro, incluso también se habla de otros desaparecidos como si una cosa justificara la otra, digamos, o como que... Sí, correr el eje de lo que se está hablando, ¿no? Otra de las hipótesis que sostiene el gobierno es que hay que buscarlo en Chile porque supuestamente su celular se habría activado en Chile, o que habría viajado a Chile. Sí, el expediente dice que un amigo lo llamó y que atendió por 22 segundos y se escucharon pasos de fondo y se cortó y después cuando lo quiso volver a llamar el celular estaba apagado. Claro, sí, eso era un es real eso, pero era un celular porque él estuvo un tiempo viviendo antes de ir a Cuyamén, sí. En el Bolsón, donde él era, bueno, es tatuador, es artesano, estaba trabajando ahí y le había pasado, él usaba el número de este amigo para que lo contacten, cosa. Entonces tenía no un solo número de contacto, sino que tenía varios con los cuales se comunicaba. Entre ellos este amigo que estaba en Chile cuando pasó esto. Y bueno, pero esa hipótesis queda descartada también. Ha ido levantando distintas hipótesis, entre ellas relacionarlo al RAM, este grupo de resistencia ancestral mapuche, esto que decía Franco, que dentro de los mapuches hay distintos grupos, y está este, el RAM, que es un grupo que suele tener un accionar bastante violento, con atentados, y nada, eso, la violencia como forma de lucha para obtener los fines. Se lo intentó relacionar a esto, cosa que también es una hipótesis totalmente falsa. Santiago Maldonado no tiene ninguna relación con el RAM. Son todas hipótesis que intentan desviar el eje, ¿no? Sí. Bueno, relacionarlo a la violencia, de relacionarlo a que en un momento dijeron que era un guerrillero, que Santiago Maldonado era un guerrillero, ¿no? Hipótesis totalmente absurda, bueno, que viajó a Chile, que en un momento que decían que es muy difícil encontrarlo porque en el país hay muchas personas parecidas a él, entonces han recibido denuncias de distintos... Todo un pueblo igual a Maldonado. De distintos puntos del país, en Entre Ríos, en Córdoba, bueno. Que lo había visto un camionero, sí. No, y también es interesante para ver en este caso la reacción de Bullrich, bueno, más allá de que es lenta y de que obviamente no estuvo a la altura de lo que se veía, el foco que le dio, que siempre salió directamente a defender a la gendarmería, cuando en realidad lo que se supone que debe hacer el gobierno, que tiene una relación transitoria con las Fuerzas Armadas, porque después de ellos van a venir otros, o sea, no es que van a estar siempre Bullrich va a estar. Sí. En vez de defenderlos, ella tiene que garantizar que las Fuerzas Armadas nos protejan y que funcionen para la sociedad. No tiene que funcionar como un abogado de las Fuerzas Armadas, digamos, que es básicamente lo que está haciendo, que no tiene que tirar un gendarme por la ventana, que y demás cosas que ha dicho. Es una postura totalmente como si ella perteneciera a eso, cuando en realidad tiene que... Sí, a mí algo que me llamó la atención es que los que hemos hecho coberturas periodísticas de movilizaciones o de marchas así masivas de protesta social, un procedimiento habitual de la gendarmería es que siempre filma sus procedimientos. Siempre hay dos o tres gendarmes que están filmando sus propios procedimientos. Y en este caso, casualidad, gendarmería, que firma todos sus procedimientos, no tiene un video de ese procedimiento que hizo, ¿no? Sí, tal cual. Qué raro. Los videos que se han visto en los medios muestran digamos, un papelón, que son no sé cuántos, ciento y pico de gendarmes armados para ocho personas. Para ocho mapuches, sí. Sí, y no es casual, causalmente estaba el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que es defensor de los genocidas, no hay que olvidarse eso. Estaba ese día en una estancia de Benetton en Leleque. Bueno, y estaba ahí hablando con un gendarme, se lo vio, primero se lo desmintió y desde el gobierno se desmintió eso, y después saltaron a decir que la gendarmería Bullrich saltó a decir que la gendarmería no tenía detenido a Santiago y que el doctor Pablo Nocetti estaba ahí rumbo a Leleque y bueno, de pasada, y pasó porque estaba de pasada, justo de casualidad, el primero de agosto en el horario. Sí. Y también el tema del juez, ¿no? Que hace poco rindió para ser camarista, y bueno, se ve que va a ocupar un cargo en otro lugar. O sea que el juez que está investigando la causa está pensando en irse a otro lado, digamos, y obviamente no va a querer molestar a nadie ni va a querer investigar a fondo porque está pensando en su carrera, digamos. O sea, no tiene sentido tampoco de ese lado. O sea, es otro de los puntos flojos de la investigación y de las irregularidades que está teniendo la búsqueda de Santiago. Sí, todas estas hipótesis son falsas. Lo único en concreto que hay hasta el momento es tres testigos que lo vieron en el Bolsón el 29 de julio y un testigo que tenía identidad reservada hasta que Bullrich dio el nombre públicamente, sí. O sea, reveló su identidad de una persona que lo llevó a a Cuyamén, ahí, el 31 de julio, ¿no? Un día antes, lo llevó hasta ahí la Ruta 40, la entrada de la comunidad de Cuyamén, ahí, la comunidad mapuche. Y al día siguiente, ¿no?, fue la represión. El 1 de agosto fue la represión a la comunidad y a partir de ahí se encuentra desaparecido. Esos son los únicos datos firmes que hay hasta el momento. O sea, el 31 de julio... Sí, tres miembros de la comunidad mapuche que estuvieron en el momento donde llegó la gendarmería a reprimir e intentando cruzar el río, se vieron cómo Santiago Maldonado no pudo cruzar y quedó agarrado a una rama, sí. Y ahí fue que llegó la gendarmería y gritó, acá tenemos a uno, y se lo llevaron. Claro, eso es otro de las pruebas principales que dicen los mapuches que estaban con él, que dice, bueno, acá tenemos a uno, ese uno que tienen, ¿quién es? Sí. Claro, porque se habían dicho que eran 7 mapuches y en el video que se difundió ayer, se ve que son 8, y bueno, ahí estaba Santiago Maldonado, justamente en minutos antes de la represión, justo cuando estaban avanzando sobre ellos, estaban cortando la ruta, estaban haciendo como un incendio ahí, y bueno, se ve que la gendarmería avanza y que ahí está Santiago Maldonado, sí. O sea, es una prueba más de que el último lugar donde se lo vio con vida es ahí. Eso es un video que aportaron los familiares. Claro. Otra de las cosas muy bajas del gobierno es que supuestamente no lo han encontrado todavía porque la familia no está colaborando lo suficiente con la búsqueda, ¿no? Atacar eso es familia. Lo más bajo, lo que puede llegar a caer. No sé si se puede caer más bajo, pero bueno, decir que los mismos familiares de Santiago Maldonado que no lo encuentran porque los mismos familiares no están colaborando es de una bajeza terrible. Sí, primero que los familiares se están movilizando y segundo que es responsabilidad del Estado encontrar a Santiago Maldonado y que aparezca con vida. Sí, sí, bueno, y también otro dato interesante que salió hace unos días, que se hicieron las pericias, recordemos que se había encontrado sangre dentro de una de las camionetas de gendarmería. Y recién ahora, se había encontrado el 1 de agosto, y recién ahora se hicieron las pericias y se descubrió que es sangre de un animal, ni siquiera es de un humano. O sea, imagínate el nivel de búsqueda que están haciendo, que recién, 25 días después, salen las pruebas de que no era un humano. O sea, eso se podría haber sabido a los 2-3 días tranquilamente y bueno, descartarlo como prueba. Pero sí, bueno. Y algunos, recordemos, hubo 17 vehículos el día de la represión, 3 Unimog y el resto eran camionetas. Muchas de esas camionetas, que lo que dicen los mapuches, que se lo llevaron en una de esas camionetas, primero lo subió un Unimog y después... Rumbo a Esquel se lo llevaron. Los Unimog son estos camiones gigantes que usa gendarmería, sí, para las represiones. Bueno, que lo subieron un Unimog y después se lo llevaron en una camioneta. Claro. Esas camionetas, varias de esas camionetas, antes de hacer las pericias las lavaron, ¿no? Entonces si estuvo ahí o hay algún rastro, desapareció ese rastro, ¿no? Sí. Encubriéndose totalmente. Un cerco de impunidad, sí. Y sobre todo esto, destacar los medios masivos de comunicación, el rol de encubrimiento que están haciendo en el caso. Esto no podemos dejarlo de pasar, sobre todo porque somos los medios alternativos y comunitarios, los medios populares, los que tienen para decir la otra verdad, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando con Santiago Maldonado? Ya que todo este periodismo mercenario que no se dedica a contar la verdad, sino justamente a encubrir lo que verdaderamente está pasando y a encubrir al gobierno, ¿no? En todas las mentiras que está llevando adelante. Sí, tal cual. Bueno, esperemos que el Estado sea responsable y que aparezca Santiago Maldonado con vida. De pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales. Son las 14:40 horas en el barrio Los Robles. Vamos a escuchar un tema, Escuadrón, No Más Violencia. No puedes comprar. Presentando el 357 Squad. Ragamuffin Styla. Se la hacía el tío Rastafari. Ya no quiero más violencia